Tuvimos alguna experiencia en lo que pasó con la inundación de La Plata, que fue tan desbordante que fueron vehículos y equipos de trabajo y demás. Se colaboró en lo que tiene que ver con la llegada de colchones, frazadas y todo tipo de alimento no perecedero y demás. Pusieron todos los equipos a disposición. Ahí fueron de toda el área metropolitana por la envergadura del problema que hubo, ¿no? De la enorme inundación. En el caso de esta inundación de acá, bueno, se armó un equipo también en Marcos Paz y acá en Luján. También, de manera de ver, acercar donaciones, hasta colectas, hacer un poco de logística con los vehículos y estar acompañando, en este caso, a un centro cultural que estaba llegando a población que no se quería evacuar a los centros evacuados. Porque tenían por algún tipo de miedo a que perder lo que tenían y demás. Con las donaciones, nosotros acercamos, vinculamos con la asociación de apicultores que, por ejemplo, colaboró con todo lo que es la limpieza y desinfección. Compañeros de la agencia se juntaron fondos para comprar algunas cosas que faltaban, ¿viste? Que no se accedía. Por ejemplo, carne, alguna verdura de hoja que es perecedera, esas cosas para cocinar. Que fue muy, muy bueno. Considero que fue un aporte, ¿no? En un momento así, por lo menos, llegar con alimento de calidad. Lo que vemos nosotros que es un problema del territorio, en este caso la cuenca del río Luján. También puede pasar en la Reconquista, en la cuenca Matanza-Riachuelo. O sea, creo que hay que encararlo con seriedad a nivel regional, no es un tema distrital. Obviamente va desde obras de infraestructura necesarias hasta obras, digamos, emprendimientos inmobiliarios que no cumplen los requisitos legales que se han hecho, o por ahí los cumplen y se han derogado ordenanzas que no permitían construir en los humedales que son esenciales en la posibilidad de reserva de agua cuando hay una crecida. Eso traba todo el recorrido del río, lo hace más lento y sube el nivel. El INTA últimamente considero muy valioso que está teniendo un enfoque territorial para llevar adelante programas, proyectos y articulaciones, ¿no? En este caso es claramente un problema territorial, digamos, que hay que abordarlo.